Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este artefacto radiofónico que cada 15 días se activa para hacer radio de manera crítica y disfrutona. Hoy, como siempre, venimos cargadas de temas que queremos compartir con vosotras en estas dos horas de radio que tenemos por delante. Así que, sin más demora, os contamos todo lo que hemos preparado para este De Raíz número 107. Comenzaremos con nuestra sección de migraciones. Dadas las circunstancias, las compañeras de No Border Granada vuelven a Ceuta. Para las que nos sigáis, sabréis que este año ya han dedicado algún programa a acercarnos a la realidad de esta frontera sur, y la verdad es que nos alegramos de poder contar una vez más con ellas para poder conocer de primera mano la dura crisis humanitaria que en estos momentos se está viviendo en la ciudad de Ceuta. A continuación, en nuestro Feministra, Irene entrevistará a nuestro espacio de radioficción favorito, a las Beguinas, que nos hablarán de su comunidad de mujeres en plena Edad Media. En nuestra lectura de Frankenstein, nueva recomendación literaria. Ya estamos deseosas de saber qué nueva lectura nos recomienda Olga. Por último, en nuestro empeño de visibilizar referentes colectivos que nos inspiren, hemos querido hablaros del espacio que fue nuestra casa radiofónica y que sin duda ha sido un espacio de creación, encuentro y lucha durante casi 30 años en esta ciudad, y que hace unos meses vimos con bastante gran pesar su destrucción y cierre definitivo. Hablamos del centro social ocupado en Camino de Ronda, aquí en la ciudad de Granada. Hace poco un amigo intentaba picarnos diciéndonos que en De Raíz no tenemos inmediatez con respecto a las noticias del día a día, y yo le contestaba algo de lo que ya hemos hablado aquí en De Raíz en otras ocasiones, y es que la verdad es que me siento muy orgullosa de no ser esclava de lo que la industria de la comunicación considera lo noticiable, y que realmente a mí me encanta poder dedicar tiempo a conocer esas realidades que se construyen poco a poco fuera de los focos de atención mediática, pero que son imprescindibles para aportar un poco de justicia social a este mundo. Pero reconozco que hay veces que la realidad te zarandea y no tiene opción. Esto es lo que nos ha pasado cuando nos hemos enterado de la llegada de aproximadamente 8.000 personas migrantes a Ceuta en los últimos días. Y cuando vemos la respuesta que se le está dando de las instituciones del Estado español, que solo difunden un discurso de miedo de la población local, o no, hablan de defender nuestras fronteras, de invasión, y que la única respuesta que le ha dado contundente ha sido enviar al ejército y a los antidisturbios, como si estas personas fueran una amenaza para nosotras. Aun a pesar ya de que el 70% de esta gente ha sido devuelta a Marruecos. La verdad es que es devastador ver gente luchando por su vida con esta determinación y ver cómo se la recibe aquí, ¿no? Cuesta trabajo seguir creyendo en la humanidad en momentos como este. Y en las radios libres contamos con gente como las compas de No Borders, que se encargan de la sección de migraciones de este programa desde hace ya muchas temporadas, desde el principio vamos, y que nos acercan a los relatos que no salen en esos medios comerciales o convencionales. Nos acercan a la historia de vida que hay detrás de esas personas, a la vivencia de las personas que están allí, que realmente son las que queremos escuchar. Así que, con el corazón encogido todavía por todo lo que hemos visto estos días, os dejamos con las compas de No Border, que hoy dedican su sección precisamente a hablarnos de qué está pasando en Ceuta. Chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir alors ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Buenas a todo el mundo. Estamos en el último De Raíz de esta temporada con una sección de migraciones y hemos decidido cerrar intentando acercarnos un poco a Ceuta. Ya sabes que, bueno, no nos gusta demasiado, pero antes o después siempre terminamos pasando por ahí, porque es una ciudad clave en el camino hacia Europa. Esta semana, su violenta normalidad ha sido alterada. Queríamos ver qué había más allá de las cámaras, de la espectacularización y del drama. Nuestra compañera Ana decidió ir hasta allí para verlo con sus propios ojos. La acompañamos al ferry, casi como sintiendo que la mandábamos a primera línea de fuego. Recogemos algunas de las reflexiones que ha hecho estos días, narradas por nuestra compañera Cristina. mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. Diecinueve de mayo de 2021. Barco Algeciras-Ceuta. Apenas subí al barco, todo parecía normal. Nada parecía indicar que fuera a la guerra, al ocaso de las últimas colonias españolas por el declive de la frontera. Quizá en 1989 hubieran sentido también esta normalidad, con la pérdida de las últimas colonias de ultramar, solamente sumando unos escáneres de maletas y unos códigos QR. Pero todo era mentira. A los 5 minutos, una banderilla de España en la mascarilla, que solo se pararía para beber un vino de sangre de toro. Símbolos de resistencia facha entre el apocalipsis. Después, 2 policías secretas piden identificación a una persona con rasgos árabes. Todo es un problema político. Yo vine a Algeciras a ver a mi familia. El barco aún no había zarpado. Jador me esperaba en el puerto. Llegada al puerto de Ceuta. Esperaba llegar a la guerra. Venía poseída por la fuerza mediática de las imágenes de los tanques en la frontera. Aunque había recibido mensajes contradictorios. Una amiga de la universidad me había dicho de tomar unas tapas algún día de mi estancia aquí. ¿Se pueden tomar tapas en medio de una guerra? En Ceuta sí. Me fui dando cuenta de que la aparente normalidad era solo sectorial y horaria. El centro de la ciudad seguía como siempre. Los ceutíes tomando copas en la terraza al ritmo de reggaetón. El centro de una ciudad de 14 kilómetros se limita a una calle central de comercios transnacionales. Allí, la normalidad es inalterable, como no había sido alterada en tantos años de colonia de frontera. Fui mentalmente debatiéndome entre esta idea de la guerra mediatizada por la invasión repentina de un nutrido grupo de migrantes hambrientos contra toda ley y orden, y la normalidad aparente de los ceutíes de bien que habitaban las calles centrales. Decidí ir a la frontera del Tarajal. Me sentí un poco gila. ¿Sería allí la guerra? La frontera del Tarajal. Pese a que me había planteado no ir al centro del espectáculo, fue lo primero que hice al llegar. Y fui con mi cámara, como todos. Allí estaba la frontera. Ya no quedaban las miles de personas cruzando. Entonces todo parecía un set de rodaje. Quedaban bolsos y flotadores pinchados de pájaro, botellas atadas a modo de boyas, zapatos, ropa, todo en la orilla. Quedaba un set de 10 cámaras enfocando a plano fijo a la valla, desde una especie de isla de roca, con su presentadora rubia de bote y las entrevistas a Cruz Roja y militares salvadores. Y quedaba la valla, con sus militares con casco y todo el atuendo. Sus vehículos y todo tipo de policías, indicando a los pocos que se acercaban dónde estaba la puerta para ir a Marruecos. ¿Marruecos? Por allí. ¿Marruecos? Ah, por allí. Estaba todo, menos de lo que todos hablaban. Un periodista sudoroso y desvigarrado perseguía a unos niños de unos 12 y 8 años preguntándoles dónde estaban los niños escondidos. Una señora anciana con su bandera de España diciendo que las fronteras no debían existir. Estaba todo lo que es frontera menos quienes la cruzan, sin la urgencia de la guerra al fin y al cabo, pero con todo el estandarte. 20 de mayo. En la puerta de Cas, cerca del puerto, había unos chicos sentados. Decían que qué podían hacer en Ceuta, que dónde cogían el barco a la península. Venían del norte de Marruecos, habían cruzado el lunes. Traían 5 euros, que Marruecos les daría para mantenerse unos días, pero aquí ya se los habían gastado. Y me preguntaban qué tenían que hacer, si se quedaban o volvían. En Chagüen tenían un restaurante. Habían venido como tantos otros el día para ver qué tal era Ceuta. Ya no estaban muy convencidos de quedarse, así que se despidieron de mí diciendo, adiós, nos volvemos a Marruecos. No es una crisis migratoria como se ve en los medios. Aquí también se habla de marcha verde y se dicen muchas cosas. Muchos de los que vinieron, vinieron solo por curiosidad o por oportunidad repentina de cruzar la frontera. No son migrantes, no es una crisis migratoria. La excepcionalidad de las 10.000 personas que cruzaron se asemeja más a una especie de escena de película de mucho presupuesto. Todos podrían ser actores secundarios fingiendo ser migrantes. No lo eran, no lo son, y ya no están. La noche. Hicimos unas rondas por la noche. En la noche, Ceuta es esa guerra permanente que solo se manifiesta de forma latente, que se respira de algún modo en la normalidad. A la hora de estar en la calle, un grupo de chicos se acercaron a pedirnos un cigarro. Enseguida, un furgón de policía se paró y bajaron unos 6 policías con porra en mano. Corrieron hacia ellos como si no hubiera mañana. Ellos, obviamente, también corrieron. Así, comenzaron a seguirlos a toda velocidad, dándoles golpes con la porra. Llegaron más y más policías. Hasta 9 policías para 3 chicos, que rodearon finalmente, obligándoles a sentarse en el suelo. Les preguntamos a los señores agentes qué ocurría con los chicos. Hablaron de puñaladas y coches apedreados, pero eran otras cosas que habían oído, y no eran esos chicos, pero otros como ellos, o quizá ellos, y ellos mentían. Nadie los había visto. Nosotras sí. La policía nos intentó convencer de que tuviéramos miedo de ellos, porque no sabíamos lo que estaba pasando. Ellos tampoco. Mejor si no estáis en la calle a estas horas. Así podéis campar a vuestras anchas con la porra en la mano, atrapando y golpeando con violencia a la gente para llevarlos a la frontera y deportarlos a Marruecos. Por la noche, por la madrugada, cuando nadie los ve. Mañaneo en el polígono del Tarajal. El polígono está transformado. Una mezcla de beneficencia, seguridad privada y cuerpos del Estado caminan entre las naves. Cruz Roja, Eulen y nacionales con lecheras. La científica, los periodistas de Radio Televisión Española. Un pozo de dinero público vigila en las naves donde hay unos 200 chavales custodiados, acuarentenados o a la espera de que los deporten. Son el último bastión de los 1.500 niños que llegaron a la Ceuta. Son los rehenes para solicitar más dinero público a Europa, como Marruecos hace con España. España hace con Europa. En Tarajal se sigue moviendo dinero a costa de las miserias de los pobres. Los periodistas hablan en directo sobre reunificación familiar. Creo que querían decir devoluciones en caliente de menores. Y sobre los niños que pueblan la ciudad. El resto de los 1.500 quitando a los 200 de las naves. Niños que se han convertido en la munición de este conflicto. We'll be right back. Esta canción que acaba de sonar es del nuevo disco de Sons of Kemet, que tiene por título Black to the Future, álbum que, según las palabras del líder, es un poema sacro para la invocación del poder, el recuerdo y la curación. Representa un movimiento para redefinir lo que significa luchar por el poder negro. Tras esta canción y las reflexiones de Ana, pasamos a otras reflexiones. En primer lugar, y antes de que pase más tiempo, queríamos denunciar las vulneraciones de derechos humanos que se han cometido estos días. Sobre todo, devoluciones en caliente sin garantías jurídicas, sin un análisis individual de cada caso, tratando a todo el mundo como una masa informe. También recordar que Ceuta es un espacio en sí mismo de vulneración sistemática de derechos. Su situación específica genera un vacío legal por el que no está claro siquiera si forma parte del acuerdo Schengen o no. En los últimos días hemos recibido una auténtica avalancha de mensajes racistas que de manera irregular están intentando ocupar espacio en nuestras cabezas. Queremos daros algunas herramientas para resistir a esa ocupación. Y para ello, lo más importante es entender cómo funciona. En primer lugar, conviene destacar el propio concepto utilizado. Nos han dicho que las calles de Ceuta se han invadido de migrantes irregulares. La migración se define desde la mayoría de organismos internacionales como un cambio de residencia más o menos permanente, que incluye una transformación en la mayoría de vínculos sociales cotidianos y elementos que conforman el día a día de una persona, como el trabajo o la vivienda. Claro, esto así dicho, pues no es tan fácil de medir. Entonces, por ejemplo, para decir que ha sido permanente, pues a veces se usa la referencia de un año. Pero, pues obviamente, tampoco es siempre tan simple, ¿no? Por mucho que se haya residido un año en el nuevo lugar, pues puede no haber cambiado la socialización de la persona o un montón de cosas, ¿no? En cualquier caso, lo que queremos decir es que, según esta definición, cruzar una frontera un día en ningún sentido es una migración. Con esto no quiero decir que tengamos que ser estrictas ni pelearnos por ningún significante. De hecho, es verdad que igual el concepto se ha quedado un poco obsoleto y puede no reflejar la realidad de que viven muchísimas personas en caravanas migrantes o un montón de situaciones así, ¿no? Lo relevante es el uso que hacen los medios de esta imprecisión terminológica. Decíamos antes que lo que han hecho ha sido tratar a todo el mundo como una masa informe, pues eso mismo lo hacen también los medios de comunicación a la hora de hablar del término, ¿no? Toda esta imprecisión de que da igual si sean migrantes o refugiados o tal, aunque no siempre es tan importante distinguir, pero lo usan para crear otredad, que en última instancia deviene en vulneración de derechos, ¿no? Es decir, construyen, por un lado, la idea de inmigrante irregular como amenaza y, por otro, exponen a nuestras retinas los cuerpos a los que vamos a asociar con esa idea. De esta forma, la gente marroquí, en este caso, la gente subsahariana, siempre son una amenaza potencial, estén donde estén. Aparecen de repente en una ciudad, aunque en realidad vivan al lado todo el tiempo, igual tienen familia ahí, ya habían estado, 20.000 situaciones, pero son una amenaza potencial. Y esto es porque la despersonalización es la principal estrategia. El borrado de las historias que hay por detrás de las imágenes impactantes que nos han hecho llegar. La supresión de cualquier cosa que nos haga empatizar. Nombres personales, objetivos o características que podríamos tener en común, como la inquietud ante un futuro incierto. En cambio, se usan campos semánticos lejanos, como el lenguaje bélico o metáforas de la naturaleza. Pues muchas de nosotras, la guerra es algo muy lejano, que no ni nos va ni nos viene, y en nuestras casas de ciudad, o más o menos, pues tampoco empatizamos con lo que es la naturaleza, ¿no? Así se transmite la idea de que estamos en una guerra, de que hay bandos, que es lo más importante también. Hay un ellos y un nosotros, y que ellos, además, son salvajes, indomables, imprevisibles, como una tormenta. Por lo tanto, toda seguridad es poca ante ellos. Ante esta amenaza permanente, Antes de saber siquiera qué ha pasado y si de verdad quieren hacer una vida en España, ya son inmigrantes irregulares. Así se construye la identidad española como exclusivamente blanca. Por eso, los medios son un eje fundamental del racismo institucional. No el único, porque el racismo opera desde muchos frentes, pero sí uno muy importante, al crear las condiciones simbólicas que permiten la explotación. En este caso, además, también de su imagen, ¿no? Como se ha comentado por Twitter estos días, que se representa un momento probablemente de los peores de la vida de alguien y queda ahí de acceso público para todo el mundo sin saber qué efecto puede tener eso en esa persona, ¿no? El objetivo último es que veamos a un chico joven marroquí y sintamos nuestra integridad en jaque, si no la de España, sea lo que sea eso, y a través de ella, por ende, también la nuestra. Ese es el objetivo. Y tras esta reflexión general, nos despedimos, simplemente recordaros de blindar bien vuestros espacios contra estos ataques racistas y que nuestro crowdfunding para la película de Norda sigue abierto, estamos en el último acelerón, quedan muy poquitos días, así que ya mientras estáis escuchando, si queréis colaborar, buscad Norda en Goteo, si todavía no lo habéis hecho, y muchas gracias por el programa, por escucharnos y por todo. Un abrazo. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Como hoy estamos con el corazón encogido y esto también se debe a que llevamos días haciendo un poco de seguimiento a lo que está pasando en Colombia, desde las radios libres se han hecho programas súper interesantes como las coberturas que se están haciendo en radios libres y en comunitarias locales de allí y que se están remitiendo en algunas radios libres del Estado o en los programas especiales titulados Resistencia Colombia, que está haciendo la compa de Memoria del Jaguar desde Contrabanda. Se nos han caído unas cuantas lágrimas conmovidas por la fuerza de esa gente que se sigue echando a las calles a luchar por lo que es justo a pesar de al menos 47 personas asesinadas, las cientos de desaparecidas, las heridas, las torturadas y las agredidas sexualmente. Se nos partió el alma cuando supimos de la mujer que se quitó la vida después de denunciar las agresiones sexuales que había sufrido por parte de la policía. Y se nos ponían los pelos de punta cuando miles de mujeres se concentraron al día siguiente a las puertas de la comisaría de sus ciudades para denunciar esta agresión. La verdad es que desde aquí queremos mandar todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo para toda esa gente que está poniendo el cuerpo en la lucha en este contexto de violencia súper extrema, la verdad. Para toda ella va esta canción. Mucho lo perseguida, algo me cuida la caminada, me acompaña en motoneta hasta la puerta en mi casa. Y aunque a mí no me han partido en tres pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque se acostumbraron a requisar a los ñeros, a repartir bolillazos entre cabeza y cuero. Oiga, venga, yo le digo, porque es que le canto, usted masacra a su pueblo a la orden de unos fulanos. Escuchábamos el blues de los tombos, que es como se llama la policía en Colombia, cantada por la muchacha, que es una cantautora de allí, colombiana, y por la banda del Bisonte. Hoy tenemos aquí con nosotras a Marcela Patin, quien, aparte de hablarnos de su vida, nos va a explicar sobre la comunidad a la que ella pertenecía. Se trata de las Beguinas, unas comunidades de mujeres que han sido definidas por nuestras expertas como una de las experiencias de vidas femeninas más libres de la historia. ¡Bienvenida, Marcela! ¡Hola! Muchas gracias por interesaros por nuestro pequeño pellizquito de la historia. Yo estoy muy feliz de haber sido representante de la comunidad de las Beguinas. Me entristece un poco haber sido de hecho la última representante, ya que me morí en el año 2013. Pero siempre he intentado que la gente entendiera quién éramos las Beguinas. Y lo seguiré haciendo. Las Beguinas eran comunidades formadas por mujeres que se negaban a cumplir los roles establecidos por la sociedad. Muchas eran viudas, otras solteras o hijas repudiadas por sus familias. Las Beguinas no eran monjas, no estaban sometidas a ninguna autoridad eclesiástica y tenían total independencia económica, Surgieron en el siglo XII, en un momento de sobrepoblación femenina, ya que, claro, dos siglos de guerras habían acabado con una gran proporción de hombres. Entonces empezaron a haber mujeres que no querían ni casarse con hombres ni casarse con Dios. He de decir que casarse con Dios era para muchas una alternativa a casarse por obligación con un hombre. Pero cuando surgió esta alternativa, la verdad es que fue genial, porque te permitía no hacer ni una cosa ni la otra. La base de las Beguinas era esta: proponer a las mujeres existir sin ser esposa ni monja, libre de toda dominación masculina. Las Beguinas empezaron a extenderse por Flandes y de ahí se formaron comunidades por gran parte de Europa. Muchas eran artistas, científicas, y para sustituir económicamente trabajaban la artesanía o el campo. Vivían en lugares donde estaba prohibida la presencia masculina. Ya podía ser en habitaciones pequeñas, en casitas o incluso en algunas ciudades, consiguieron hacer enormes barrios que eran enteros comunidades de beguinas. Por lo que más las conocía era por las labores sociales que hacían. Ellas recogían y asistían a mujeres heridas que habían sufrido violaciones o abusos o que querían abortar, así como a cualquiera que precisara de su ayuda. Suena bien, ¿verdad? Lo que pasa es que había quien no interesaba mucho nuestra existencia. De hecho, en 1311, el Papa Clemente V ordenó la disolución de las comunidades, dictaminando que había que prohibir definitivamente nuestra forma de vida y excluirla de la Iglesia de Dios. Y a partir de aquí comenzó la persecución. A muchas compañeras las quemaron en la hoguera. Las trataban como si fueran brujas. Y no sé, tenían como mucho miedo también como de las brujas. Las brujas eran otras compañeras nuestras que tampoco hacían mal a nadie, Lo que pasa que, bueno, cada una íbamos a nuestro ritmo y hacíamos nuestras cosas. Pero la verdad es que hemos estado muy perseguidas y muy condenadas, aunque nunca consiguieron hacernos desaparecer del todo. ¡Guau, Marcela! ¡Qué interesante esta historia! Dan ganas de investigar muchísimo más sobre el mundo de las Beguinas. Sí, ¿verdad? Pues os invito a que lo hagáis porque es muy interesante. Y además, para cualquier duda, no dudéis en contactarme. Yo estaré por aquí cerca intentando que nuestro paso por la sociedad no caiga en el olvido. Muchas gracias a vosotras, feministas. ¡Seguís así! De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Tenemos de la suerte de nuevo de tener a Olga con más lectura en su lectura de Frankenstein. Bienvenida, Olga, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Pues muy bien, deseosas de nuevas recomendaciones. Cuéntanos qué nos traes para hoy. Pues mira, hoy, antes de hablaros de la novela que os traigo, y la verdad que para que nadie le dé un colapso escuchándome, pues quería aclarar que bueno, como nosotras hemos hablado también a veces, que no hago reseñas al uso, sino que hago recomendaciones, lecturas de Frankenstein recomienda, y nunca, la verdad que os voy a hablar mal de ningún libro, y los hay, o por lo menos que a mí no me han tocado, pero yo lo que hago es recomendar con todo mi amor, alegría y pasión los libros. Los libros cremita, los libros joya, esos que tienes en la estantería de tu casa, como un paño, o esos que has cogido unas cuantas veces ya de las estanterías de la biblioteca y te da esa cosica de volverlos, que a mí me pasa mucho, soy muy fan de la biblioteca. Y bueno, os quería recomendar uno que justo lo pillé hace 2 semanas en la biblioteca porque una amiga lo pidió. Y ahora aquí abro una especie de paréntesis porque no sé si sabéis, pero enteraros a ver si en vuestras bibliotecas cercanas existe esta opción, porque la verdad que es una fantasía. Y es que pues las bibliotecas, por lo menos las de aquí de Valencia y también en Asturias, tienen una asignación económica para compra de libros, porque no todo van a ser donaciones. Y como socio o socio de la biblioteca, pues puedes solicitar la compra de un libro que no tengan. Es decir, tú puedes decir, por ejemplo, el libro de, yo qué sé, pues El infinito de un junco. ¿Lo tenéis? No lo tienen. Pues tú lo puedes pedir y ellos lo compran para la biblioteca, ¿no? Es dinero público, dinero de y para todas. Así que, bueno, os recomiendo también que os enteréis si en los territorios en los que vivís vuestras bibliotecas tienen esta opción, porque es una opción muy chula. Y fíjate que aquí en Granada sí que pasa y nos hemos enterado precisamente porque nuestro compa de programa, Juanito, es muy asiduo a hacer este tipo de cosas. Y yo ya te digo, yo la primera vez que me lo contó aluciné, que había ido y había hecho que compraran uno de los libros de la Despente. Y yo me quedé alucinada. Pero no solamente eso, para mí es nuestro compañero Juanito, para mí él tiene la mejor historia, que él te saca libros de la biblioteca. Por ejemplo, a mí el de Virginia Despentes, de Subutes, me lo sacó. O sea, de repente viene un día y dice, te lo he sacado para que te lo lea. Y yo, nadie me había sacado un libro de la biblioteca. No es te lo dejo, te lo aconsejo, no. Te lo he sacado. Sé que te va a gustar. Y ahora de repente tú te ves con la presión de tener que abandonar hasta lo que estabas leyendo para leerte, porque te lo ha sacado con su propio carnet de leerte el libro. O sea que gracias a nuestros compañeros, ¿verdad? Que sabemos que esas posibilidades existen y también que alguien pueda sacar tu libro de la biblioteca para ti. Es que, a ver, las bibliotecas es como, son para mí son los territorios de los libros, ¿no? Porque las librerías también, pero las bibliotecas es como algo, la cultura gratuita, ¿no? Y luego a veces pues dices, joder, siempre van a tener los libros más antiguos o ediciones muy antiguas, ¿no? Y no, o sea, hay novedades, o sea, que incluso se ha sacado en el mismo mes y tú la puedes solicitar y ese dinero que tienen asignado, además es un dinero público y asignado para esa compra de libros, es pues las socias y los socios somos dueños de ello, ¿no? Entonces puedes pedir pues cualquier libro y en una semana pues lo tienen ahí para ti. Entonces es una opción muy chula que creo que todas debemos ser conocedoras de ella, ¿no? Totalmente, y además a mí me parecen como una muy buena solución. También me ha pasado muchas veces lo típico de este libro que ya está descatalogado, que tú te habías empeñado en comprarte o no, y de repente, pues normalmente la biblioteca lo tiene. O sea, no solamente que es verdad que tiene muchísimas cosas de actualidad, que yo he leído, ¿no? Obras relativamente recientes o obras de las, no sé, obras que aconsejo, ¿no? De Mecrefe, de que aparte de que él, creo que los catálogos son bastante más variados de lo que, ¿no?, mucha gente cree, pero es que encima también te da la oportunidad de ese típico libro que ya no conseguías, en vez de estar empeñándote en comprártelo así, ¿no? Que creo que también muchas veces, ¿no?, tenemos una obsesión con la compra, ¿o no? Pues sí, tu biblioteca, sí, posiblemente ese libro descatalogado que tú no encontrabas y que no te vas a comprar, es que lo tienes si te lo quieres leer. Sí, sí. O sea que... Así es, ¿no? Y bueno, pues esta amiga mía solicitó esta novela que desde Lecturas de Frankenstein hoy os queríamos recomendar, que se llama Lo que queda de luz, de Tessa Hadley, que ha sido editada por Sexto Piso en 2020. Y Lo que queda de luz, pues es una novela en la que siempre y en todas sus páginas, porque es increíble, en toda la historia está presente la luz. A mí me llamó mucho la atención esto, ¿no? Porque Hadley describe mucho el ambiente y la luz del momento, y eso te hace acercarte mucho al lugar, a los personajes, ¿no? A conectar con la historia, aunque, vamos, la luz no es la protagonista de esta novela, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, es una anécdota que me llamó mucho la atención al leer la novela. Y es que, bueno, Hadley, no sé si habéis leído alguna novela de ella. No. Esta creo que es su más que todo 6-7 novelas, y es pues la escritora, para mí, vamos, la escritora de las relaciones humanas, ¿no? Y porque lo que queda de luz es, cuesta explicarlo, ¿no? Pero es como si fuera un golpetazo a nuestro corazón, te deja a veces sin aliento, es como de repente, pues, no sé, yo me recuerdo como si de repente estuvieras saboreando una aceituna calamata, buenísimas por cierto, y de repente te tragues el hueso y el hueso se te queda ahí atascado en tu garganta, haciendo de muro entre tu respiración y tus ganas de vivir, y es como que alguien te da un golpe en la espalda y te sale la aceituna, ¿no? Y respiras y dices, hostia, qué presión, qué susto, hija. Pues es que así es lo que queda de luz, ¿sabes? Así de bonito e inesperado. Es como una novela brillante, ¿no? Es que, y bueno, ya fuera de mis metáforas y comparaciones con las aceitunas que la mata, pero... Lo que queda de luz trata sobre todo de la amistad y del matrimonio, ¿no? Habla sobre la familia, la familia que creas y la que te viene dada de sangre y de aguante a veces también. Y habla sobre ese territorio que a veces creemos seguro, pero que se desmorona, ¿no? Del para siempre cariño a uy, ya no hay nada, ¿no? Porque nada es para siempre. Y es una novela, para mí me parece una novela muy elegante. Hay mucho detractor de Tessa Hadley, pero a mí esta novela me ha gustado muchísimo. Como os digo, es una novela muy elegante, está muy bien escrita, es cortita, creo que son un poco más de 200 páginas, y la verdad que devoras, ¿no? Pues devoras como las aceitunas calamatas, ¿no? O sea, es como... Cuidado con los huesos, que a veces aparecen de golpe, nos despistamos y te dan un buen susto. Y creo que Hadley nos quiere transmitir eso en esta novela, ¿no? Es esto que nos gusta, pero que a veces nos asusta, ¿no? Que no queremos salir de nuestro estado de confort, pero a veces salimos porque nos sacan de ahí, ¿no? Es como, Laura y yo tenemos una anécdota también, que yo no sé si te acordarás, ¿no? Como que una de nuestras amigas se resbaló una vez en la calle y se cayó. Pues es esa sensación de cuando de repente resbalas y casi te caes, ese sustillo que te mueve y dices, uy, casi, ¿sabes? Qué alegría de darme cuenta que estoy viva. Pues así es esta novela, ¿no? Es una novela que de repente estás leyendo como súper a gusto y de repente, ¡pum!, te da un golpetazo que dices, pero ¿qué ha pasado aquí en dos líneas?, ¿no? Y te desmorona todo. Pues es eso, esa sensación es esta novela que Lecturas de Frankenstein os recomienda hoy que leáis. Lo que queda de luz. Genial, pues nos quedamos también con esta recomendación y nos vemos prontito o nos escuchamos prontito. Claro que sí, un abrazo. Un abrazo. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Hace un tiempo que venimos dándole vuelta al tema de los referentes colectivos. Ya hablamos de esto en el especial que hicimos sobre Insumisión, programa que, por cierto, recomendamos porque nos quedó bastante interesante. El caso es que estos días leíamos un texto de Esther Alvejón dentro del monográfico colectivo Feminismo Andaluz, editado por Labio Asesino hace unos años, y nos volvía a remover esta idea. Esther lo expresaba así. Igualdades y opresiones, y que, siendo la voz de las que lucharon por superar este sistema, nos dé claves para retomar el hilo rojo de las luchas populares por nuestra emancipación de clase, feminista y como pueblo. La verdad es que cuando leímos el texto nos sentíamos súper interpeladas. Sus palabras nos atraviesan y nos han motivado para hacer este programa que dedicamos al Centro Social de Camino de Ronda, de aquí de Granada. Un espacio que después de 27 años ocupado ha sido derribado desde hace un par de meses. Un espacio que durante décadas ha estado lleno de vida, de actividades sociales, políticas y culturales. Un espacio de formación y de reflexión colectiva. Un espacio de autonomía donde hemos hecho realidad nuestros sueños, nuestras maneras de hacer, nuestros compromisos por un cambio real. Un espacio que en diferentes momentos de nuestra vida muchas nos ha marcado, pues, nuestra experiencia, nuestra construcción política, donde hemos crecido en lo personal y en lo colectivo, con sus aciertos a veces, con sus desaciertos, con ilusiones, con decepciones, con logros, fracasos, con sus consensos, con sus conflictos, pues vamos, en definitiva un espacio donde hemos podido ser al menos o hemos podido buscarnos. Y también un espacio de aprendizaje y de experimentación, donde el día a día dependía de poner en práctica ese conocimiento acumulado de nuestras referentes, pero también de nuestras ganas de inventar, de nuestra creatividad para gestionar, para solucionar conflictos, para darle forma a nuestros proyectos y generar relatos propios. Y evidentemente no ha sido todo maravilloso, sería mentir si os dijéramos eso. Como en cualquier otro sitio donde confluyen personas diversas, allí también hemos vivido situaciones un poco de mierda, violencia, luchas de egos, conflictos que no hemos sabido abordar ni desde lo personal ni desde lo colectivo. Pero somos conscientes de que todo esto forma parte de los procesos de creación desde los márgenes, cuando no tienes todavía un guión pues muy preestablecido. Os dejamos con un cachito de la canción CSO a la redonda que hicieron Pimpo y esta gente, bueno, para un videoclip que hizo el David cuando se puso en marcha toda esta campaña de apoyo de La Redonda Se Queda. Si las viejas gatas un día hablarán, contarían desde cuándo estas cocheras de la Camsa están abandonadas. Aquí los gatos han visto muchas cosas, a veces siendo 4, siendo 15. Y es que en las últimas décadas ha sido un espacio libre. Realmente esta idea de la necesidad de recuperar nuestra historia y nuestros referentes colectivos empezó a rondarme con más intensidad cuando hace unos años volví a retomar el contacto con el Centro Social del Camino de Ronda y me di cuenta de que casi nadie conocía la historia de lo que allí había pasado, ni siquiera la gente que lo gestionaba en ese momento. Cada una contaba la historia como le parecía y no se sabían cosas como, por ejemplo, cuándo se ocupó el espacio, que a mí la verdad es que me parecía un dato importante, no sé, o por ejemplo, yo qué sé, cosas como qué colectivo habían pasado por allí, qué experiencia o qué movimientos se habían gestado en aquel lugar. Y nada, pues hace ya como unos 3 o 4 años el espacio se había amenazado por un proceso judicial y mucha gente se volcó con La Redonda, que era como se llamaba el proyecto desde 2014. Se hicieron muchas actividades y nosotras decidimos hacer una exposición histórica, recuperando carteles y visibilizando la actividad que en el espacio había albergado, ¿no?, en su diferente etapa. La verdad es que la gente se sorprendía mogollón de ver que todo lo que había pasado allí, ¿no?, y eso que la exposición era una muestra mínima de carteles que pudimos conseguir buscando ahí entre archivos personales, carpetas ahí olvidadas de los colectivos y fotos que aparecieron en los lugares, la verdad, que más recónditos. Y en 2020 el proceso judicial llegó a su fin y, como cabía esperar, pues no ha sido un final justo. La gente que gestionaba La Redonda comunicó que el proyecto se cerraba y el espacio fue abandonado. Un final poco épico para un sitio que no ha dado tanto. Seguramente, bueno, pues era lo más sensato en ese momento, no lo sé, tampoco vamos a entrar ahora a valorar eso, sobre todo cuando nosotras no estábamos allí, pero ahora visto desde la distancia, pues da penilla. Pues nada, y hace unos meses, como decíamos, pues ha sido reducido a escombros y a muchas pues se nos ha caído una lagrimilla al verlo ahí hecho un solar. Así que nada, pues nos parecía un buen momento para hacer otro ejercicio de memoria, volviendo a esto de los referentes colectivos, de un espacio que ha tenido tanto recorrido en la actividad política, cultural y social de esta ciudad de Granada y que ha visto pasar a tanta gente, tantos proyectos y tantas etapas diferentes. El espacio empezó siendo La Ocupa, allá por el 94. Al principio era el sitio donde nos juntábamos por las tardes y algunas noches, y luego se convirtió en la casa de algunas de las que pasaban por allí. En el 96 organizamos un evento para celebrar que llevábamos un año haciendo cosas allí esporádicamente. En ese momento se llamó Centro Social Ocupado Costa Alegre. Cosas de la edad, no me preguntéis por qué. Creo que ese cartel es uno de mis tesoros más preciados. Tocaron un montón de grupos, Escorzo entre ellos, cuando eran unos chavales de instituto a los que nadie conocía, y bueno, grupos que para mí fueron muy, muy míticos, como los Cruel Circus de Marbella. Pero a mí lo que más me flipó fue que trajimos a las Maquias Subversivas, la primera vez que yo veía una banda de mujeres tocar en directo, y que además eran andaluzas de Almería. Para mí fue un pelotazo. Alguna vez lo he recordado con nuestra Noé, la que pone música en De Raíz, que por supuesto también las conocía. Y a partir de esta época pues empezó a consolidar la actividad política en el espacio. Se acercaron colectivos que hicieron que el centro social pues hicieron de él su lugar. Se creó una asamblea más regular y se fueron haciendo cosas con más frecuencia. Lo de Costa Alegre evidentemente no cuajó con esta actividad más politizada y el espacio pasó a llamarse Centro Social Autogestionado Camino de Ronda 190. Así que poco a poco se fue acortando el nombre. Ya sabes, estas manías que tenemos las andaluzas, y hacia el 2001 en los carteles ya aparece solo como CSO 190. Hasta hubo un momento que después de un verano de esos en los que todas nos íbamos a buscarnos la vida fuera de la ciudad, en el centro social se quedó un tipo que yo creo que no estaba muy bien y que era bastante conflictivo y que se apropió del espacio y nos hacía la vida imposible. Llegamos a decidir que no teníamos ganas de dedicar nuestra energía a pelearnos con él e hicimos varios intentos incluso de ocupar otro espacio y de trasladar el proyecto del centro social a otro sitio. Me acuerdo que en esa época le llamábamos Centro Social Libre Albedrío. Pero bueno, la verdad es que tuvimos bastante mala suerte, fracasamos en todos nuestros intentos de ocupar nuevos espacios y al final decidimos que volvíamos al camino de ronda y que este señor no podía echar por tierra el trabajo de tanta gente. No sé muy bien situar esto en un año, pero bueno, en cualquier caso fue un periodo corto de tiempo y fue bastante al principio, creo. Yo creo que al tiempo de esto yo me desconecté, pero sé que hubieron cambios importantes, muchos vaivenes y que el proyecto pasó a llamarse primero Los 12 Gatos sobre el 2003. Bueno, esto lo sé porque lo he visto en un cartel cuando hicimos esta recopilación de carteles y más tarde pasó a llamarse La Casa de las 15 Gatas. Y así más o menos pues en los siguientes 10 años creo que se continuó con la dinámica de gente que más o menos iba, venía, que siguieron, ¿no?, habiendo cambios y etapas así de lo más diversas, hasta que en 2014, después de un proceso de conflicto y de ruptura con el periodo anterior, se presenta un nuevo proyecto al que se le llamó CSOA La Redonda. De una etapa la verdad es que nos hemos sentido más afines y de otra menos o nada, como es normal con tanto cambio, pero de todas formas siempre nos hemos sentido contentas de que ese espacio estuviera ahí. La verdad es que Granada es una ciudad a la que le cuesta que fragüen los proyectos, esto lo hemos hablado muchas veces, sobre todo pues eso, por la gran movilidad de las personas que, ¿no?, que provoca la precariedad de esta ciudad, y por tanto pues no hemos podido disfrutar de muchos espacios alternativos. Por eso el camino de Ronda 190, pues sobre todo pues, en algunos momentos, pues tuvo una función clave o no, como dinamizador del activismo y del ocio de esta ciudad. Por allí pasaban todas estas cosas, ¿no?, que no pasaban en otros lugares. Incluso nosotras también como radio hemos pasado por allí. Primero como parte de Radio Almaina hemos participado y organizado cosas muchas veces. Buenas noches desde Granada. Estáis escuchando Radio Almaina, la radio libre de Granada, emitiendo en directo en el 107.1 de la frecuencia modulada o en el streaming de la web radioalmaina.org. Hoy es un día especial, hoy hemos celebrado la segunda jornada de Radio Libre de Granada y queremos cerrarlo con esta emisión en directo que podrás escuchar hasta algo más de las 9 de la noche. Bueno, y es que hoy 16 de noviembre, son ya casi las 7:20 de la tarde, pues estamos aquí en el Centro Social Ocupado y Autogestionado Los 15 Gatos, a quienes queremos agradecerle todo el apoyo y la colaboración por dejarnos este espacio. Luego van a estar también por aquí en el programa. Pues como decía Laura, están teniendo lugar las segundas jornadas de Radio Libre de Granada. Están organizadas por Radio Almaina junto con la gente de Radio Guerrilla Y bueno, el día ha sido intenso. Hemos empezado, deberíamos haber empezado eso de las 11:30, pero hemos empezado a las 12:30, incumpliendo totalmente el horario previsto. Y bueno, el día pues ha estado curioso. Hemos hecho primero una pequeña presentación de comunicación y activismo, analizando los mecanismos de empoderamiento ciudadano en medios libres y asamblearios. Y después hemos tenido un taller de montaje de un estudio de Radio Guerrilla, que es desde el que nos estáis escuchando ahora mismo. Luego hemos tenido una paella estupenda con una ensalada muy rica y aprovechando el rayo de sol que había. Y acabamos de terminar ahora con la parte de talleres de la tarde, que ha versado un poco sobre las herramientas digitales y de metodología colaborativa para una redacción de guerrilla. Bueno, y para cerrar pues esta segunda jornada de Radio Libres, hemos preparado pues este especial en directo que vais a escuchar pues algo más de 2 horas de radio, pues desde el estudio de Radio Guerrilla en Los 15 Gatos. Hemos traído contenidos diversos y preparados desde varios de los programas de Radio Almaina y también con colectivos representativos un poco de las luchas sociales que hay aquí en la ciudad de Granada, y nada, que esperamos que os gusten, así que ya no os damos mucho más la chapa y vamos a empezar con los contenidos del programa especial. Pues en esta segunda jornada de Radio Libre, lo primero que queríamos dar unas pinceladas de qué entendemos por Radio Libre. Deciros que en 1983 se realizan los encuentros de Villaverde. Ahí se define colectivamente unos puntos que suponen la base para la Radio Libre desde entonces. Una Radio Libre es un medio autónomo que se caracteriza por su carácter no profesional, entendiendo que la comunicación no debe ser un medio de lucro ni una salida profesional. Su funcionamiento es autogestionario, basado en la toma de decisiones de forma directa por todas aquellas personas que participan activamente en la vida de la radio. La Radio Libre se constituye al margen de todo grupo de presión político o económico que pueda o quiera alterar en su provecho el mensaje a difundir, y obviamente se rechaza cualquier tipo de publicidad directa o indirecta. Y ya después, pues como De Raíz, que incluso llegamos a ser parte del proyecto durante un tiempo en el que La Redonda se convirtió en nuestro hogar radiofónico, como hemos contado varias veces. Os damos ahora, a las que recién nos estáis escuchando, os damos la bienvenida a este programa especial, a este hermanamiento que hacemos entre De Raíz y Selva Negra. Y como os comentaba Miguel, pues un inventico que he hecho, que nos juntamos dos programicas. Y nada, os damos la bienvenida. Y cómo no, saludamos también a toda la gente que está hoy en esta tarde de radio en directo aquí de público en el Centro Social. Muchas gracias por haber venido y ole. Desde el Teatro del Centro Social ocupado y autogestionado La Redonda. Bien.

de mucha desconfianza. La nostalgia me cae mal. Pero vamos a intentarlo. Para mí el camino de Ronda, para empezar, fue mi primera casa. Mi primera casa propia, por decirlo de alguna manera, aunque físicamente es difícil asociarlo a ese concepto, pero bueno. Fue el lugar donde aprendí lo que es la precariedad y lo que es la lucha, y fue también un cruce de caminos donde encontré a mucha gente que durante mucho tiempo, y en algunos casos hasta hoy, han sido importantísimas en mi vida. También fue el sitio donde aprendimos a construir algo propio y que la acción política se hace sobre el terreno, mano a mano y cara a cara. Y yo por lo menos hoy sigo estando en eso y creo que ese digamos, el espacio desde el que hacer la política. Allí aprendimos a hacer grietas y espacios de lucha en las ciudades, a organizarnos, a autofinanciarnos, a luchar contra la represión, a colaborar entre diferentes, a confiar en nuestras fuerzas y también a cuestionarnos las cosas que hacíamos. También aprendimos cosas chungas. Aprendimos el papel de los egos, el papel de la soberbia. Aprendimos la inmadurez y lo fácil que es, sin darse cuenta, convertirse en un pequeñito mundo cerrado en sí mismo. Pero ahí también maduramos bastante. Recuerdo que también supimos dejar el espacio, aprendimos a reflexionar juntos para abrirnos horizonte a nosotras mismas y también abrírselo al propio camino de Ronda, y además lo supimos hacer colectivamente, pensando entre todas por qué y comunicándolo sin miedo. Se me escapa cómo fue el espacio a partir del 2002, cuando yo ya no estaba, pero estoy bastante seguro de que el camino de Ronda resistió tanto porque de diferentes manera y cada momento a la suya, aquello no fue propiedad de nadie, ni nadie se lo apropió. Me da un poco de vértigo pensar en el tiempo, porque en 2024 harían 30 años que entramos allí. Y cuando me dijeron que lo derribaban, en realidad no pensé tanto en la tristeza, pensé más en el significado de casi 3 décadas de existencia y resistencia, y para mí eso es lo importante, porque aunque se pierda el espacio, y es una pena, esos casi 30 años dejan el derribo en una anécdota. Para acabar, gracias a todas las que estuvieron, la gente con la que compartí lucha, organización, risa, unas cuantas borracheras y mucho aprendizaje, y gracias a todas las que continuaron. La Redonda ha sido un lugar de encuentro fundamental en Granada. Y bueno, para mí ha sido muy importante, ya que encontré personas valiosísimas, que al final es lo que me llevo. Y bueno, era un espacio donde aprendí que hay muchas formas de hacer política, que los cuidados deben de ponerse en el centro, que es muy difícil llevar a cabo un proyecto autogestionado, pero que se puede. Bueno, pues para mí el centro social ocupado, el 190, la Redonda, los 15 gatos, bueno, ha sido como un espacio que me ha estado acompañando durante toda mi vida, ¿no? Es un sitio donde, bueno, he pasado tiempo en mi ida y venida a Granada, pues es un sitio donde he participado bastante. Además, en las diferentes generaciones que ha habido, pues porque el centro social ha tenido como muchos cambios de gente, se iba una gente por diversas circunstancias, al tiempo que parecía que estaba perdido y llegaba otra, ¿no? Y bueno, a mí siempre me ha gustado acercarme, ¿no? Desde la primera vez, que sería sobre el 96, ¿no? En el primer aniversario del centro social, que hubo un concierto. Y nosotros veníamos de Jaén porque para poder ver conciertos de punta teníamos que acercarnos a Granada. Y ya en ese día pues flipé allí con los colegas, allí en esa tubería oscura que era la cafeta, ¿no? ¿Sabes? Donde estábamos todos apretados, sudando y saltando como locos, ¿no? Y luego pues mi época es que he estado por Granada. Pues el centro social es un sitio que me ha aportado artísticamente mucho, tanto por la influencia de cosas que hacía otra gente, como un espacio que me daba la oportunidad de mostrar las mías, ¿no? Y de hecho yo empecé allí a hacer mis primeros espectáculos y en todo este tiempo, hasta el 2016 o 2017, en ningún momento he tenido épocas de ir y venir, pero siempre he estado dispuesto a actuar allí porque, no sé, es un espacio al que siento que le debo mucho, ¿sabes? Y eso, y decir que eso, que en verdad ha sido como una gran oportunidad para un montón de gente que hemos podido crecer artísticamente en este espacio. También toda gran parte de mis nociones de bricolaje, como soldadura, electricidad y fontanería, pues la he podido aprender allí, a veces jugándonos la vida por la inconsciencia y la precariedad de las herramientas que teníamos, ¿no? Allí hemos hecho verdaderas obras de arte con los cables de la luz, ¿verdad? No sé cómo nos sale ardiendo. Y eso, y bueno, pues también tuvo, yo qué sé, ha tenido partes muy positivas, partes negativas, ¿no? Pero bueno, esto es como cuando se muere alguien, ¿no? Ahora vamos a hablar solo de lo bueno, ¿no? Y no sé, para mí ha sido como un gran lado, porque muchas veces en Granada se habla, es que en Granada la gente no tiene continuidad, ¿sabes? Los proyectos no ruedan, y un poco en el centro social también pasaba esto de, se hacía cosas que luego llegaban otras y las destruían o la hacían de otra manera, ¿no? Y ahora desde la distancia lo veo y pienso que, bueno, igual ha estado bien que haya sido así. De hecho, mira cuántos centros sociales han durado todo tiempo, ¿no? Como yo lo veo como que ha sido como un laboratorio libertario, así por llamarlo de alguna manera, en la ciudad de Granada, en donde todos hemos podido experimentar y yo qué sé. Y han pasado cosas constructivas, otras no tan constructivas, pero bueno, yo qué sé. Los libertarios no estamos exentos de la parte egoísta del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado de todo ahí, no? Pero bueno, el recuerdo es bonito. Me acuerdo el día que alguien me mandaron un WhatsApp diciéndome, están derrumbando el centro social y con la excavadora, y intenté hacerme el duro de que no me daba pena, pero luego a la semana me acerqué al sitio y vi el pedazo solar que habían dejado y bueno, pues claro, daba cosita, ¿no? Pero bueno, somos infinidad de personas que hemos pasado por ahí y nos hemos esparcido por todas partes, ¿no? Y nada, pues bueno, pues que siempre nos quedará el recuerdo, ¿no? Pues creo que este lugar, que fue 190, luego los 15 gatos y al final la redonda, por su localización geográfica, me atrevería a decir que fue una universidad popular. Hubo allí quien aprendió a cocinar. Se aprendieron todo tipo de historias, cachivaches, reiki, raki, ruskis y lo que hizo falta. Una universidad a lo panqui, autogestionada, y que cada uno enseña lo que puede y a veces hasta mal. Vale, pues yo llego a Granada el año 96, venía de Lorca, de Murcia, vine a estudiar a Granada, como tantas otras personas. Yo venía del movimiento libertario, de las juventudes libertarias de Lorca, y acabé militando en el Campi, que era un colectivo pro insumisión. En ese año se dio el hecho de que desalojaron el cine Princesa y yo acabé un día, me fui al Contenedores, que era un bar que había ahí en Granada, y ahí conocí a una gente y acabamos haciendo pintadas por el tema de apoyo al contra el desalojo, bueno, apoyo a la gente que había estado ocupando el cine Princesa. Digamos que este fue un momento catártico que redirigió o recondujo el diferentes movimientos sociales del Estado y en este caso de Granada hacia la ocupación como una herramienta pues muy interesante para desarrollar la contracultura, ¿no?, en la ciudad. Y esto, pues bueno, al final acabó juntando un grupo humano muy dispar de diferentes colectivos, del MOG, en mi caso el Campi, de diferentes colectivos autónomos de Granada, pues con la intención de conseguir tener un centro social ocupado y autogestionado en Granada, ¿no? Bueno, este movimiento se desarrolló durante muchos meses y dio momentos muy interesantes, como fue pues, en el caso de la ocupación del cine Goya, que era un antiguo cine abandonado de Granada, que lleva muchos años abandonado, el Carmen de Limón, la intención, que al final no pudo llevarse a cabo, pero la intención de crear una radio libre y autónoma en Granada, el local de la CNT. Bueno, hubo como una serie de momentos como muy, muy interesantes y que tuvo como colofón o como guinda la creación del Centro Social Ocupado 190, que era un sitio que ya estaba ocupado, que se habían hecho ya conciertos, se habían hecho actividades, pero yo creo que el hecho de estar muy separado del centro de Granada, de que no tenía manera de tener, bueno, que no tenía luz, que había que hacer las cosas con generador y de tal, y con generador de luz y tal, pues había, digamos, lo habíamos dejado como última opción, ¿no? Al final se decidió poner la energía en eso, se consiguió a través de conciertos, de cafetas y demás, conseguir la pasta para poner una cometida de luz, y a partir de ahí pues se desarrolló una actividad que para mí fue muy interesante. Allí pues se dio el hecho de que acabamos coincidiendo pues, muchos colectivos muy diferentes, como pudo ser pues la JK, la Juventud del Partido Comunista, el Jaleo, había un grupo feminista, no sé si se llamaba Samarcanda, luego estaba un grupo de apoyo zapatista. Bueno, éramos como grupos muy dispares y entre estos grupos se dieron desde afinidades brutales que todavía perduran hoy en día hasta grandes conflictos que fueron insalvables y de hecho acabamos a tortas con alguna gente. Al final se dieron la base para lo que yo luego, pues para mí ha sido un poco mi ideario político, yo que sé, me ayudó un poco a entender el asamblearismo, a poder trabajar con gente que no es afín del todo, a entender que las cosas no son siempre como uno las quiere. Y bueno, a mí me ha definido un poco, el Centro Menta me ha definido en lo que yo fui, a partir de ahí, lo que fue mi futuro, ¿no? A nivel plástico fue el sitio donde empecé a hacer los primeros murales, a pintar, a entender la autonomía como una manera de desarrollar, por ser mi diario político y demás. Y bueno, y para mí fue el principio de algo. A nivel de Granada, decir que igual eso fue el principio de la ocupación política o decir que... O sea, no quiero parecer pretencioso, pero sí que es verdad que cuando algo sucede a ese nivel, dejamos una huella, ¿no? Y cuando dejas una huella, al final llegan otras que la ven y pueden caminar más fácil. Y al final vas creando un mapa que al final pues ayuda a otras personas a entender lo que les pasa o a desarrollar actividades, ¿no?, en base a lo que ya ha sucedido, ¿no? Y eso yo creo que fue el 190. El 190 está dentro del mapa político, es un sello que está ahí y creo que es un sello que ayudó a otras después y sobre todo nos ayudó a nosotras a ser quienes somos ahora mismo, ¿no? Y bueno, nada más, decir que viva el 190 y que lo llevaré en mi corazón hasta el día que me vaya a este mundo. Un beso y nos vemos pronto. Nos vemos en las calles. Salud. Hola a todos los oyentes de Raíz y os voy a contar un poco mi historia en relación con la Ocupa del Camino de Ronda 190. Yo conocí la Ocupa de Granada en el 96. Entonces tenía 18 años y era mi primera visita a la ciudad. Aún recuerdo subir el camino de Ronda desde la antigua estación de bus y entrar en el espacio agachándome por la pequeña puerta de acceso. Y como en todas las veces que entré por esa puerta, encontrarme gente en la cuesta charlando. Yo en aquel entonces vivía en la Marbella del Gil, donde fuera de los focos del espectáculo liberal existía toda una escena musical y un movimiento social muy activo. Contábamos con un local, el Centro Social Libertario, había un colectivo antimilitarista, zapatista, feminista, dos grupos de juventudes libertarias y otra mucha gente que se movía por el espacio. Y todos teníamos un problema común, el acoso policial de una ciudad que no nos quería y la de los grupos neonazis que te podías encontrar al volver cualquier esquina. Las ganas de conocer otras ciudades y proyectos era constante. Normalmente la excusa era algún concierto o jornada y entre ellos uno de los destinos que siempre teníamos era Granada, ciudad que pude visitar alguna vez más después de esta primera visita, por ejemplo con la ocupación de los cines Goya, aunque eso es otra historia. El acoso de los grupos neonazis y la inminente puesta en búsqueda por insumiso me llevó a tomar como destino Granada. Aquí los contactos ya lo había hecho con algunas de las personas que estaban participando en la asamblea de ocupas. Aterrizo en Granada en abril del 98 y en aquel momento ya se hablaba de la ocupa del Camino de Ronda como un espacio perdido y tomado por los yonkis y la basura. Un grupo de gente seguía con la idea de ocupar, pero todos los intentos fueron fallidos. En esas que nos llega la noticia de que el espacio del Camino de Ronda 190 está libre y Jaleo pretende ocuparlo puntualmente para celebrar el 4 de diciembre con un concierto. A partir de este momento se abre una posibilidad de construir de nuevo en ese espacio y se convoca a varias reuniones más o menos amplias en las que acuden personas de varios ámbitos políticos de Granada. Esas primeras asambleas van marcando lo que sería el CSO 190. Un espacio que pretendía que confluyeran los colectivos e iniciativas que se movían dentro de los parámetros asamblearios y que tenían un enfoque anticapitalista desde una perspectiva abierta. En un primer momento había mucho que arreglar y limpiar. Se inicia entonces una especie de FP Ocupa. Tardamos más de un año en poder traer la cometida a la luz hasta la puerta y no tener que tirar de generadores de gasolina. Con el agua fue un poco más fácil, pero también hubo trabajo para habilitar los baños. Y sobre todo, el trabajo fue limpiar, tirar basura, escombros. Fueron varios los contenedores que se llenaron, pero el principal fin de los escombros fueron los varios escenarios que se construyeron tanto en el teatro como en el patio y en la cafeta. Y todo esto se afrontó con múltiples conciertos y actividades. Eso en un momento muy diferente en Granada, donde el ocio alternativo no tenía espacio en la ciudad. Así que el Centro Social fue donde muchos artistas y bandas locales pudieron dar sus primeros conciertos. Me vienen a la memoria Scorzo o la Academia, que después derivaría en Hora Zulu. La calle también era diferente y no estaba tan mercantilizada como ahora, lo que permitía a muchos colectivos organizar actividades o financiarse sin las trabas que tenemos actualmente. Así, con la idea de generar fondos para toda la reforma del espacio y también para acercar a la gente a este, nos embarcamos en un sinfín de conciertos y actividades. Algunos, creo recordar que hasta con más de 800 personas. Algo inaudito hoy en día donde no hay posibilidad de realizar eventos de este tipo fuera de las salas comerciales o bajo el amparo institucional. Según pasaba el tiempo y se iba adecuando el espacio, se le intentaba dotar de algo más de organización. La asamblea semanal era el sitio donde se discutía todo, a veces de una forma más fluida, otras muchas no. En eso tampoco se ha cambiado tanto en estos 20 años. Con el paso de los meses, y creo que fue el mejor momento de aquella época, se pudo abrir la cafeta. Los colectivos se encargaban de un día a la semana y le daban su toque. Lo recaudado en estas cafetas iba una parte para estos colectivos y otra para el espacio. Ahí ya las actividades más políticas empezaron a tener más continuidad y fueron muchas las jornadas, charlas, proyecciones y debates que tuvieron lugar. Fue un espacio muy agradable donde encontrarte con la gente. Y arriba, en la primera planta, los colectivos tenían sus habitaciones y se contaba también con un espacio común para reuniones. Os recomiendo visitar el archivo de la Biblioteca José Hermanos Quero, donde se han guardado y ordenado toda la cartería y resto de documentación del Centro Social. Con el paso de los años, creo que uno también va olvidando los sinsabores y malos ratos y tiendes a recordar solo los buenos momentos. Sobre cómo terminó mi participación en el CSO 190, tengo algunas lagunas. Lo que recuerdo es que el proyecto reventó internamente tras el asalto policial que se sufrió en un concierto. Tras este asalto, se abandona el espacio y surgen varias formas encontradas de gestionar la represión y la vuelta a la ocupa. Y esto nos dejó en muy buen lugar al ambiente interno del proyecto. Así que alguna gente nos fuimos y abandonamos el espacio. Y la verdad, tras el cierre de esa época, que si no me equivoco duró de finales de los 98 al 2001, tardé muchos años en volver a pisar la Ocupa. Ni me sentía muy cómodo con la forma que tomó el espacio a partir de cerrarse esta época del CSO 190, y tras tanto tiempo y energías invertidas, emocionalmente se me hacía cuesta arriba. No fue hasta que cierta gente empezó a trabajar en lo que después sería La Redonda, cuando volviera a pasarme por el centro social tras más de una década sin pisarlo. El enfoque y forma de funcionar de La Redonda era algo diferente al que tenía el CSO 190, pero aún así el esfuerzo por cuidar el espacio y generar un centro social de nuevo se agradeció por mucha gente. Es verdad que la gestión de La Redonda ha generado mucha polémica. Yo ante esto lo que pienso es que los proyectos tienen su soberanía y quien está ahí en el día a día al final es quien tiene que ir decidiendo por dónde tiene que ir el proyecto. Para cerrar un poco esta crónica personal alrededor de este espacio, para mí fue un sitio de iniciación política. Y es que creo que es una de las funciones que puede tener la ocupación. En otras ciudades donde los proyectos de centro social pueden acumular más experiencia y generar una comunidad estable, aunque sea cambiando de espacio, creo que ha permitido que estos proyectos maduren y mejoren su accionar político. Granada es una ciudad muy difícil en este sentido, y aunque se ha tenido espacio estable durante más de 25 años a nivel humano, esto no ha sido así. Constantemente se cambiaba la gente, se volvía a empezar de cero y a pasar por las mismas cosas una y otra vez. Aún así, el espacio en todos estos años ha permitido iniciarse políticamente a mucha gente y después han continuado su militancia en otros proyectos o en otras ciudades. Esa puede que sea una de las principales aportaciones del espacio del Camino de Ronda 190 durante estos más de 20 años. ¿Lo echaremos de menos? Pues yo creo que al final sí. Y espero que en el futuro haya fuerzas para generar nuevas ocupaciones. Pero también creo que no hay que caer en mitificar la ocupación y valorar también que hay otras formas de tener espacios estables. Y en la ciudad, pues bueno, ahí contamos con varios proyectos y locales que pueden cubrir las necesidades que tienen los colectivos. Pero bueno, creo que el Camino de Ronda ha sido un espacio con cosas muy positivas, con otras cosas negativas, pero bueno, que ha habido gente muy, muy maja que ha pasado por ahí, hay gente que se la ha currado muchísimo. El Camino de Ronda ha sido un espacio que ha permitido muchas cosas en esta ciudad. También es un espacio que muchas veces ha generado quemes o discusión, pero bueno, yo me quiero quedar con lo positivo, que es ese sitio donde mucha gente se ha iniciado, la infraestructura que ha supuesto para muchas actividades y colectivos y la mucha gente con la que te has encontrado allí o ha conocido entre esas cuatro paredes. Así que bueno, hay muchas historietas, hay muchas cosas que podríamos contar, pero bueno, no me alargo más y sabiendo que más gente que ha pasado por el espacio va a hacer su aportación, darles un saludo a todas y espero que estén bien, aunque sé que muchos de ellos ya hace años que no pasan por Granada. Venga, un abrazo. Cuando me enteré del derribo de la Ocupa, como creo que nos pasó a muchas, sentí que algo se derribaba también dentro de mí, que me quedaba un poco huérfana y que una parte muy importante de nuestra historia se esfumaba. Ese sentir dio lugar a un texto muy personal, en el que mis recuerdos más íntimos se mezclan con todo lo que tuvimos la suerte de vivir en aquella Granada rebelde de los 90, en la que la Ocupa fue el escenario de nuestras vidas, punto de partida y elemento de cohesión de toda una generación. Madre sabia y silenciosa, que observaba y cuidaba nuestro abrirnos al mundo. Hemos sido cientos de personas las que hemos pasado por ese lugar, cada una con su historia particular. Esta es la mía. Así viví yo en la Ocupa. Gracias por darme voz. Os lo cuento. A lo largo de una vida y por experiencia propia sé que se pueden hacer muchas veces. Y yo, quien fui, quien soy, nació sin lugar a duda en el Camino de Ronda 190. Y es que era el año 95 cuando mi vida familiar era un infierno y yo empezaba a buscar dónde huir, intuyendo que en mi ciudad, esa ciudad histórica de calles estrechas y empedradas, se cocía una contracultura que me atraía como un imán. 14 años tenía. Primero fue la CNT de la mano de Alvarito y mi querida Mariña, de ahí al MOC, a las calles y a los bares. El Hirpi, la Taberna del Oso, el Pino, el Jardines, el Orgasmatrón, El Brujas y muchos más. Y muchas, muchas horas de calle cambiando cascos de litros vacíos por otros llenos en la tiendecilla de la Glorieta o bebiendo Lola en las escalerillas. Mientras yo iba naciendo, fascinada por un mundo del que comenzaba a apropiarme, el infierno de casa llegaba a niveles extremos, tanto como para salir corriendo sin volver la vista atrás, sin tener a dónde huir. Corría ya el año 96. Hago memoria y no sé cómo aterricé en la ocupa. Mi primer recuerdo es estar sentada en ese patio con el Moque, el Pedrito de Málaga y otro montón de gente, entre quienes seguro estaban la Caro, la Mari, Eli, Laura y el resto de las niñas de Graná, mientras Fernando, Monago, el Harley y sus secuaces, con la cabeza dentro de un cubo, ponían el toque ácido al asunto. Y es que en aquella Graná nuestra de los 90, hippies, punkis, heavies y psicobilis, compartíamos mucho más que espacios y noches frenéticas. Compartíamos una forma de ver y entender el mundo que distaba mucho de lo convencional. Un toque de color y rebeldía en una ciudad tan hermosa como tradicional. Aquel mismo día ya me quedé a dormir allí. Era principios de verano y entre crestas y rastas se hablaba de ir a rular, verbo indeterminado que llevaba implícita la palabra libertad. El Moque y el Pedrito se marchaban unos días. En algún momento me dijeron, ¿te vienes con nosotros? ¿Cuántos años tienes? 18, contesté yo ni corta ni perezosa a mis 15. Dicho y hecho, pistoletazo de salida a una larga historia. Un verano de locuras y aventuras, de ocupas, drogas, cajeros donde dormir, de ciudades y gentes que se sucedían unas a otras, mientras nos buscábamos la vida de mil maneras, viajando de cola de trenes. Al final de ese verano, con una orden de búsqueda de la que no era consciente, la Caro y yo hacíamos dedo a la salida de Marbella, cuando nos paró la policía. Identificación y a comisaría. Había saltado esa orden que durante 3 meses me había esquivado. Incrédulas, preocupadas y divertidas al mismo tiempo, esperamos en aquella comisaría de Marbella. Mi madre venía hacia allí. Llegó, me recogió y dejó allí a la Caro, que tuvo que buscarse la vida para regresar a Graná. 25 años después seguimos recordando aquella batalla echándonos risas. Todo un lujo de amiga. El viaje desde Marbella a Granada transcurrió entre silencios e intentos de mi madre de que me quedara con ellas. Que todo iba a cambiar, me decía. Pero yo sabía que no. Que eso ya lo había vivido y mi vida ya transcurría, para bien o para mal, por una vía paralela a la suya. Llegando a Granada le di una dirección. Camino de Ronda 190. Tengo que recoger unas cosas, le dije. Entré a la ocupa y no recuerdo quién había. ¿Puedo quedarme aquí a vivir? Pregunté. Con una afirmación por respuesta salí y me despedí de mi madre. Ya tenía un lugar en el mundo. En mi mundo. Mi habitación estaba entrando a la izquierda, anexa a la casa. Ventanas tapadas con cristales arrancados de cabinas de teléfono. Pintada de colores imposibles y fría, muy fría. Pero era mi sitio. Ahí empezó una nueva etapa. Mil intentos de hacer de la ocupa un centro social. El fantasma que vivía en la vida del Migue, conciertos, asambleas, jornadas, encuentros, discusiones entre la peña más fiestera y más política, 2000 intentos de pinchar la luz, aquel día que el Migue me echó la bronca por escribir nacionalismo con Z en una mesa llena de fanzines de Nación Andaluza, y por supuesto, amores y desamores, que para todo teníamos. Aquellos primeros habitantes del Camino de Ronda fuimos desapareciendo lentamente de la casa, conforme la vida nos iba colocando en lugares diferentes. Pero la ocupa siguió allí, cambiando de manos, de rostros, de proyectos, indeleble al paso del tiempo. Con amenazas de desalojo más o menos frecuentes que nunca llegaban a materializarse. Yo marché de Granada cuando llegó mi momento de nacer de nuevo en otro lugar. Desde el lejano norte me llegaban a veces ecos de la ocupa con diferentes nombres. La Casa de los Gatos, CSO 190, aunque para mí, y creo que para todas las personas que vivimos aquel lugar desde sus orígenes, siempre fue simplemente la ocupa. No necesitaba más adornos, sustantivos o adjetivos para poder identificarla. Han pasado más de 25 años, y el fantasma del derribo que siempre rondaba aquel viejo edificio de la Renfe se ha materializado. No sé qué vendrá ahora. ¿Cómo se rellenará el vacío que deja? Lo que sí sé es que gran parte de la contrahistoria granaína se va con ella. Nuestra historia, la de las personas que transitamos el mundo por los márgenes, no se escribe en ninguna crónica. Desaparece cuando desaparecen nuestros lugares. Por eso la necesidad de poner sobre la mesa nuestros recuerdos. Contracultura, rebeldía, necesidad de cambiar el mundo, lucha, pertenencia, tribu. Todo eso se ha cocinado entre los muros de la Ocupa durante más de 25 años. Toda una vida. Se me queda Granada un poco más vacía, un poco más triste. Y es que, aunque hacía años que no la pisaba, el saber que aún seguía en pie me reconfortaba. Hoy me echaré un brindis por ella y por todas las personas que dejamos allí nuestra huella, por las que se nos fueron, por las que se nos perdieron y por las que seguimos. Sé que faltáis muchísimas personas por nombrar en este relato. También va por vosotras. Salud. El Centro Social del Camino de Ronda significó mucho en una etapa de nuestra vida, porque bueno, allí se crearon muchos proyectos, convivimos con muchos tipos de personas y una de las actividades en las que yo me vi más implicada fue en la Cafeta Flamenca. Pues recuerdo que la Cafeta Flamenca surgió porque nos juntamos varias amigas y compañeras que estudiábamos magisterio y queríamos ir a una jornada alternativa, de educación alternativa, que había en Barcelona. Eso fue en el año 2000, me acuerdo. Entonces empezamos a abrir la Cafeta Flamenca para conseguir dinero para financiarnos el viaje. Y eso fue el comienzo. Luego tuvo mucho éxito y tuvo tanto éxito que después seguimos con el proyecto abriéndola todos los miércoles. Entonces ya como que era la costumbre, era ir los miércoles al centro social, a la Cafeta Flamenca, porque bueno, pues tuvo bastante aceptación. Era un espacio en el que cabía cualquier tipo de persona que estuviera receptiva a compartir y a disfrutar del flamenco. Y para mí la verdad es que era una motivación demostrar pues mi pasión, que es el flamenco, que luego se ha convertido en mi profesión y en mi forma de vida. Y luego, bueno, también decir que luego, más adelante, lo declararon Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. O sea que fue un poco darle el valor y el sitio que, bueno, pues que yo considero que se merece. Y nada, allí se cocieron proyectos muy interesantes y bueno, conciertos muy emotivos, como el de cuando vinieron el taller de compás del Almanjayar. Eso era un proyecto contra la exclusión social que lo lideraba el Puche, un percusionista que trabajaba con los niños y las niñas del polígono. Le enseñaba a cantar, a bailar y a tocar como, bueno, pues como una forma de, como un oficio y como una motivación también a las alternativas que tienen allí en su barrio, ¿no? Y me acuerdo que el día del concierto que vinieron, estábamos todas súper emocionadas porque eran niños y niñas. Y les preparamos una merienda, les preparamos una gincana y la verdad es que ellos disfrutaron muchísimo y nosotras también. Luego el concierto fue increíble, súper emotivo. Me acuerdo que al cabo de los años yo me seguía encontrando a algunos de ellos y ellos se seguían acordando de ese día, de que se lo pasaron muy bien y tuvieron, bueno, pues eso, recuerdo muy bonito. Pues la verdad es que tuvimos un momento muy entrañable y aprendimos mucho en esa época. El Centro Social nos brindó muchas oportunidades de desarrollarnos en muchos ámbitos. Teníamos espacio para ensayar, para inventar, para crear proyectos, para compartir con gente diferente y fue muy enriquecedor, la verdad. La verdad es que yo, bueno, pues guardo muy buen recuerdo de todos esos momentos. Y recordando esto y lo que me ha aportado a mí personalmente la experiencia en los centros sociales ocupados, pensaba hace poco que además de todo esto que comentábamos, de funcionar como centro neurálgico vertebrador de movimiento y actividad social y política muy diversa de la ciudad, en estos espacios hemos tenido la oportunidad de experimentar y de aprender. Allí la autogestión era una realidad. Bueno, no siempre, pero casi siempre, vamos a decir. El do it yourself, el hazlo tú misma, el reciclaje, la falta de recursos económicos que estimulaba nuestro ingenio, todo eso nos dio la posibilidad de aprender de electricidad, de fontanería, de albañilería, de costura, de carpintería, de desarrollar nuestra creatividad. En definitiva, si necesitaba algo, te lo tenías que hacer y allí podías hacerlo. Se compartían conocimientos y herramientas. Y todos esos conocimientos y habilidades son recursos que nos hacen ser más autónomas y la autonomía nos da libertad. Aprendimos a organizarnos y a solucionar conflictos. Y la cuestión es que todo eso son recursos que son difíciles de adquirir si no es en espacios así, donde se comparte desde la horizontalidad y donde se construye en colectivo, donde puedes inventar, equivocarte y volver a empezar. Pues nada, en fin, que esperamos que seamos capaces de seguir habiendo espacio autónomo, ¿no? Donde seguís compartiendo, aprendiendo y creciendo juntas, donde podamos salirnos de lo que está establecido y, ¿no?, que cada vez nos asfixia más y donde podamos crear pues nuestras propias realidades. Seguro que sí. A nosotras no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y eso no nos lo quita nadie. Así que, como decía Miguel, esperamos que el derribo del 190 solo sea una anécdota entre todo lo que ese lugar nos ha dado. Y para cerrar este capítulo, os dejamos con el temazo que se ha hecho el Moque, uno de los personajes que dio vida a este espacio durante mucho tiempo. Donde se vive, una vida es experiencia del camino, y en mi caminar, si algo cambió mi destino, en el camino de ronda y que nadie me responda, cuántos gatos viven dentro y alegría y sufrimiento, cuántos años que ocuparon sus paredes. Siempre amenazado, los relevos resistieron hasta que sus paredes derruidas en el suelo. Me enseñaste a cantar, a crear y a respetar. Me enseñaste que la mierda no la tengo que tragar. Y aunque ahora por la tele los ocupas tan de moda y en Granada ya no nos quede nuestro templo de la historia, no podrán desalojar de mil personas su memoria. Y con orgullo te digo que viva la ocupa que más parió. Y hasta aquí este de raíz número 107, que una vez más nos deja el cuerpo removido. Agradecemos un montón a todas las voces que han compartido con nosotras sus vivencias, sus experiencias en este especial de La Redonda que hemos querido recuperar en este programa. Como siempre, también agradecer a esas parrillas, ¿no?, que nos remiten y que nos hacen llegar hasta vuestro oído, y como no, para vosotras también por estar ahí. Y nada, volvemos en 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.